El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, demonios alcohólicos y blasfemos que escuchan el orden del caos. Hoy presentamos una banda que le canta al sexo y el alcohol. Cirrosis es una de esas bandas que adquieren la lascividad para generar letras que llevarán al ser humano a los extremos. Esos extremos que irán acompañados, por supuesto, de alcohol, sexo y death metal brasileño. Ahora escucharemos Alcoholic Ritual y la canción Empty Desires. Yeah. Drink of this world, it hates me, and the girl feels disgusting. Traspasar los límites del placer, martilleos incesantes de lujuria, acceso carnal por métodos que permiten el masoquismo y el sadomasoquismo, con tal de llegar a los extremos deseados. Noche y luna que acompañan los gritos de placer jamás experimentados en el fetichismo de la intimidad. Las palabras que describen el momento perfecto entre placer y alcoholemia son las siguientes. Yo soy un esclavo del placer. En ese placer, el alcohol es mi destino. Ahora escucharemos dos canciones, Hate Dreams y Lord of Darkness.

¡El Orden del Caos! Johnny begins in the culminado el Orden del Caos. Esta noche presentamos los deseos extremos del lado oscuro de todo ser humano. Deseos representados en la banda Cirrosis, banda de death metal brasileño. Recuerden sintonizarnos de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche en la 95.2 FM, la UFPS Radio. También nos pueden sintonizar en el siguiente link: www.ufps.edu.co/emisora. Transmitiendo desde el Averno Radial UFPS.